mundo que se consume. Lo que hemos vivido en hasta el borde. Brindo por tus ojos que se van yendo de mi mirada. Ya no veré nada. Es por la fuerza de tu amor que siento así. Me desespero. Es un reviente de dolor. Jamás viví cosa tan buena. Es ese vaso que tomé quizás de más y me envenena. Siento la fuerza de tu adiós. No me harás mal. No te mandenarle. Sergio Topo Cáceres, amigo de alma. Ay, la noche se pasa y sigo tomando a fondo profundo hasta que no sienta que todo fue un sueño. Pésame una hora, quisiera quedarme con tu sonrisa como recuerdo para cuando extrañe. Es por la fuerza de tu amor que siento así, me desespero. Viste de dolor, jamás viví cosa tan buena. Es ese vaso que tomé quizás de más y me envenena. Siento la fuerza de tu adiós, no me hará mal. No te mandenarle. ¡Ricosos! Chuchi Romero y Calero Guzmán.